Прослушайте текст и расскажите, как Белоснежка оказалась в лесу. Blancanieves. En un país muy lejano vivía una bella princesita llamada Blancanieves, que tenía una madrastra, la reina, muy vanidosa. La madrastra preguntaba a su espejo mágico y éste respondía: Tú eres, oh reina, la más hermosa de todas las mujeres. Un día la reina preguntó como siempre a su espejo mágico: ¿Quién es la más bella? Pero esta vez el espejo contestó: La más bella es Blancanieves. Entonces la reina, llena de ira y de envidia, ordenó a un cazador: Llévate a Blancanieves al bosque y mátala. Pero cuando llegaron al bosque, el cazador sintió lástima de la inocente joven y la dejó ir. Blancanieves sintió miedo y lloró. Al amanecer, Blancanieves llegó a un claro en el bosque y vio allí una preciosa casita. Entró en la casita. Los muebles eran pequeñísimos y sobre la mesa había 7 platitos. En la alcoba había 7 camitas. La pobre Blancanieves, cansada, se durmió. Por la tarde llegaron los dueños de la casa, 7 enanitos que trabajaban en unas minas y se admiraron al ver a Blancanieves. Entonces ella les contó su triste historia. Los enanitos sintieron lástima de la niña y Blancanieves se quedó a vivir con ellos y todos estaban felices.